Esto surge, bueno, de nuestro trabajo diario, que es la búsqueda de enemigos naturales de mosquitos. Es decir, buscamos qué afecta a los mosquitos y tratamos de utilizar el mejor de ellos. Nos afectan lo mismo que a nosotros, virus, bacterias, hongos, depredadores. Lo mismo que nos pasa a nosotros, también les pasa a los mosquitos. Nada más que son otras especies. Nosotros a la altura de la 520, pasando el Hospital de Romero, encontramos una depresión inundada que estaba lleno de larvas, pero en esta oportunidad las larvas estaban muertas. Entonces trajimos larvas al laboratorio y tenían, no eran de Egipti, eran de otra especie. Las miramos, vimos que era un hongo el que los afectaba, lo cultivamos, lo caracterizamos, lo identificamos, lo venimos estudiando hace tiempo y bueno, y estamos convencidos, es un producto que puede tranquilamente ser una nueva herramienta, es decir, un nuevo insecticida biológico para control de mosquitos, exclusivamente mosquitos y exclusivamente larvas de mosquitos. Claro. José, ¿hay alguna diferencia entre un larvicida y un insecticida o es lo mismo? No, insecticida es una palabra que es todo aquello que mata a los insectos. Larvicida es cuando solamente se refiere a la larva. Bien. No, la pregunta viene porque hay una controversia en Brasil por el tema de que si hay un insecticida que produce microcefalia o hidrocefalia, o si es el virus del dengue, el Zika o la chikungunya. Por eso, justamente la consulta, a ver si qué era lo que estaban desarrollando en la universidad. Y bueno, cuéntenos un poco más cómo viene esta investigación, en cuántas larvas lo han podido probar, y de ahí a que se comercialice. Digo, ¿en un tiempo prudencial o cómo se viene desarrollando el proyecto? Bueno, nosotros ya prácticamente todos los estudios de laboratorio y de campo prácticamente están terminados. Estamos trabajando ahora sobre la producción en medio líquido, junto con otro instituto de la Universidad de La Plata, que es el SINDEFI, Centro de Fermentaciones Industriales. Ellos tienen mucha experiencia en la parte de fermentación y justamente este hongo lo que necesita es colocarlo dentro de un biorreactor que se le agregan nutrientes y se le agrega oxígeno y se va a producir en cantidades. Después, la parte clave sería de qué manera colocarla dentro de un recipiente y que dentro de 3 meses, 6 meses o un año eso tenga todavía potencia para seguir matando larvas. Porque enseguida que sale del fermentador uno lo prueba y mata perfectamente. Pero cualquier producto que pretenda llegar al mercado tiene que tener la capacidad de ser estable y viable dentro de 6 meses, por lo menos. Claro. No que pierda la potencia a los 15 días. Bien, yo te quería hacer una consulta respecto a esto que se está diciendo en varios medios de comunicación, pero también desde el Ministerio de Salud, respecto a que, sobre todo llegando a abril, pasada Semana Santa, va a haber una gran cantidad de casos de dengue, que ya sabemos que en Argentina se han encontrado casos con dengue autóctono. ¿Qué recomendaciones podés darnos, además de lo que se viene diciendo desde distintos medios respecto a la fumigación y demás? Bueno, eso que dicen que el pico va a ser en marzo, abril, es lo que todos los años pasa. Es el pico de la población del mosquito. Luego, ya cuando empiezan los fríos, ya empieza ya a declinar. Por eso, durante esta época es cuando más hay mayor cantidad de hembras picando, tomando sangre para colocar huevos y que esos huevos puedan pasar el invierno. Entonces, por eso es que creen que puede haber el pico de las enfermedades también. ¿Y cómo protegernos? Pero una cosa que no hay que dejar de hacer, y espero que a partir de este año se tome ya como práctica regular en la sociedad argentina, es tenemos que eliminar las fuentes de agua todo el año, no solamente, porque incluso en pleno agosto, si uno elimina algún artefacto de estos que están de más, alguna lata o alguna palangana o algo que no sirve, uno con eso está eliminando también los huevos que están pegados ahí y que van a ser los próximos que nazcan en septiembre. Claro. Entonces, eso es fundamental y hay que hacerlo todo el año. Y luego, lo que hay en este momento es que utilizar repelentes para evitar el contacto entre el mosquito y la persona. Pero tampoco estar las 24 horas usando repelentes, es un mosquito diurno, que fundamentalmente comienza la actividad a las 10 de la mañana y en esta época ya a las 6 de la tarde ya termina porque ya empieza a refrescar bastante. Es decir, cuando uno está al aire libre, colocarse un poco de repelente, pero no, ¿viste? Que muchas veces están recomendando bañarse en repelente. Irse a dormir con repelente. No, porque además es un mosquito diurno. Yo había escuchado cada 4 horas ponerse un poco de repelente en todo el cuerpo. Sí, un poco de repelente, sí, las partes que están expuestas, los brazos o un poco en la cara.